ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos. No hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas. Se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto. Están haciendo el análisis técnico, profesional, para decir ya no se puede, porque no solo son más vuelos de los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje. Y ahora alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes que los de antes, y esto significa más gente.